Manuel, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, este acto de la 326 ahí en esa zona no es de los lugares que se den más actos, entonces está bueno para como oportunidad también para los compañeros de ahí poder encontrarse, ¿no? Sí, la verdad que sí. Primero que nada, aclaremos una cosa. Este acto en realidad es un acto realizado a través de la Asamblea Popular. Es decir, en este acto van a estar los candidatos, la fórmula de la Asamblea Popular, y van a hablar todos los compañeros, van a hablar representantes de todos los sectores de la Asamblea Popular. Es un lugar allí en Julio César y Vado. Y bueno, es una zona que históricamente nosotros mantuvimos, pero que bueno, que ahora estamos retomando el trabajo sobre esa zona. Sí, que además es una zona con muchos compañeros. Vos decías bien, hace un tiempo era una zona muy activa y está bueno que se retome el trabajo para activarla de nuevo, para Zona de activar mucha gente, de además, vive mucha mucha población. gente, Bueno, ¿no? y ahí donde está hay bastantes viviendas también. Mucho, mucho, mucho. Sí, es decir, nosotros habíamos, digamos, bajado un poco la actividad, pero vamos a retomar en este momento todo lo que entendemos que debemos realizar para poner nuestro movimiento político en el lugar que le corresponde. Estamos trabajando nuevamente bastante fuerte para retomar la presencia en esta zona y bueno, creemos que esto es un espaldarazo y es un lanzamiento para reacomodar todo ese proceso. Cuando uno habla del buceo, habla, por ejemplo, de las viviendas de Propios y Rivera, ¿no? Que son tan populosas, tan grandes, que ocupan tanta extensión y son viviendas de trabajadores, por ejemplo, para tener una idea. Y eso es a unas Sí. 7, 8 cuadras de ahí, más o menos. Sí, en realidad estamos hablando de una zona que es toda una zona de Sí, trabajadores. es cierto. Históricamente el buceo es una zona de trabajadores, pero no es solo el buceo. En este momento nosotros vamos a estar en una zona que es Villa Dolores, La Bondiola, que es el propio buceo. Todo eso es una zona históricamente de trabajadores, aun cuando ahora se ha cambiado un poco con Con el algunos shopping. cambios edilicios que se han dado. Bueno, por ejemplo, el shopping. Lo que pasa es que yo soy un veterano que shopping no existía, ¿viste? Cuando yo me crié, ahí estaba el Fermín Ferreira, que era el hospital de infectos contagiosos, así que imaginé que hace una cantidad de años. Claro. Pero la realidad que tenemos que tener hoy por hoy es que hemos estado hace el domingo anterior en la plaza, en una feria, que es la feria de Rivera y Marco Bruto, y estamos trabajando, vamos a tener actividades de propaganda en la zona para tener una buena actividad que estamos invitando a todos los compañeros de la zona porque, como siempre, somos pocos los que nos conocemos, pero esa zona tiene una cantidad de compañeros que nosotros nos conocemos y los que tenemos unas ganas enormes de que se junten con nosotros para poder conversar, para poder intercambiar, para poder escucharlos. Esto es una posibilidad, así que todos aquellos que están escuchando la radio, que tienen interés en escuchar a los compañeros, que tienen interés de escuchar nuestras propuestas, lo mejor que podemos hacer es invitarlos para este viernes 14 a las 19 horas, allí al Club Leiva, Julio César y Vado, y allí podrán recibir de primera mano, mano a mano, todo lo que pensamos, todo lo que planteamos. Para aquellos que por ahí no conozcan el club, que vivan en relativamente cerca, ¿no? En barrios cercanos, pero por ahí no conozcan dónde queda, es cerquita de la plaza, ¿no? Donde era el Miramar antes. Claro. Ahí va. Ahora hay otra cosa que cambió. Sí, Esto era ahora la hay sede del otra cosa. Miramar. Ahora tenemos un hotel ahí. Pero sí, para ser claros, la plazoleta Viera, Sí. ¿tá? Y la escuela, la vieja y querida Escuela República del Paraguay, Bien, ¿tá? como Ahí referencias. eso es Julio César y Rivera. Caminando 2 cuadras hacia el norte, ahí es donde va a estar, donde está el Club Leiva, que es un viejo club del barrio, Está, que nos alquiló sus instalaciones para hacer esta actividad. Y bueno, ahí vamos a estar entonces este viernes a las 19 horas con Gonzalo Abella, con Gustavo López y con compañeros de todos los sectores de la Unidad Popular para conversar con los vecinos, conversar con la zona. Es una zona muy amplia, es una zona de gente laburante de toda la vida. Y bueno, ahí estaremos para ellos, para acercarnos a ellos y que ellos se acerquen a nosotros, que para nosotros es fundamental el contacto con la gente. Es un lugar techado, ¿no? Es techado, sí. No, claro, sí, digo porque hay... es un salón. Pueden caer pingüinos que no va a pasar nada y podemos estar adentro, no hay ningún problema. Claro. Es un salón cerrado con muy buen lugar. No hay ningún tipo de problema para que la actividad se tenga que... Justamente estamos realizando estas actividades de esta manera para evitar el problema del tiempo, digamos, porque sabemos que el tiempo está bastante raro y que es una de las variables que nosotros no podemos manejar. Claro, en virtud de eso es que la estamos haciendo de esta manera. Y estamos en junio. Sirve mucho lo que estás diciendo para responderle a un oyente de la ciudad de Canelones, que nos decía, ¿por qué van a hacer el acto de Canelones en un local y no en la calle? El problema es que ya es una época esta en que es difícil poder decir qué va a pasar con el tiempo. Podría ser el comentario al revés, decir, ¿cómo va a ser un acto en la calle? Con el frío, con la posibilidad de lluvia. Que viene frío, que la lluvia. Que, Sobre todo, que nosotros... sí, te entiendo, Ángeles, pero aparte que razonemos por un momento. Estamos entrando en invierno. Estamos con bajas temperaturas. No nos somos nenes ninguno, ni yo siquiera, pero bueno. Entonces, hacer un acto a las 7 de la tarde en una zona abierta, más allá de que es históricamente lo nuestro y que lo defendemos a muerte, claro, en este momento no es lo mejor, porque tenemos que pensar no solo en nosotros o en lo que nos gusta a nosotros, sino en darle un confort a aquellos compañeros que por motivos de salud o por motivos de edad o por lo que sea, no podrían estar en un lugar en donde estuvieran a cielo abierto y sufriendo las inclemencias del tiempo. Además, todo se complementa, porque uno piensa, bueno, se hace un acto, pero se hace una barriada, se hace una volanteada, se pasa un carro parlante, se complementan todas las cosas, ¿verdad? Exacto, todas esas cosas se complementan, nosotros tenemos contacto con la gente, hablamos con ellos preparando la actividad, y bueno, y después de eso vamos a que vean, digamos, a los compañeros referentes para escucharlos y poder conversar con ellos. Muy bien, muy bien. Un llamado que hacemos además a todos los compañeros, porque la vida te va llevando para un lado y para el otro, ¿no? A todos los que de repente estaban medio alejados y que pueden ahora sumarse, a que se acerquen con total tranquilidad, que van a ser muy bien recibidos, y a toda la gente nueva que quiere ir a escuchar de qué se trata, a preguntar lo que quiera preguntar. El asunto es participar. Más bien, dejemos de lado al hijo pródigo, pero nosotros tenemos los brazos abiertos para los que estaban, para los que están y para los que van a venir. Y exacto, estamos totalmente de acuerdo con que podemos tener montones de discrepancias y tenemos montones de cosas que corregir. La autocrítica no es algo que falte en nuestra organización. Eso es fundamental para el crecimiento. Pero la autocrítica, hay lugares y momentos para hacerla. Y bueno, en este caso específico, nosotros tenemos una actividad y le abrimos los brazos a todos los compañeros que quieran venir, aún aquellos que son discrepantes, porque la única manera de entender su discrepancia y plantearle la visión desde otro punto es estar en contacto. Y lo único y lo mejor que hay para estar en contacto es esto, una actividad en donde podamos hablar todos juntos. Muy bien. ¿Dónde se consiguen listas en esa zona? Preguntan por acá. Bueno, normalmente estamos los domingos en la feria de Marco Bruto y Rivera. Uh-huh. Allí la pueden conseguir. Y si no, contactándose con nosotros o pidiéndola, ahí tenemos alguna página en Facebook como el Zonal Este de la Unidad Popular o la Agrupación Soledad Cruz del Movimiento 26 de Marzo, que si nos mandan un mensaje por allí también vamos a responder. Y si no, bueno, en este momento no tengo acá, disculpadme porque estoy en un lugar en donde no tengo la información, pero después dejaremos teléfono para que se contacten. Y si no nos pueden encontrar a nosotros, nosotros iremos a ellos, porque es el trabajo nuestro estar en contacto con ellos. Muy bien, pasanos después un teléfono entonces, y la recomendación es que todos vayan con la lista el 30 a votar, ¿no? Y sí, porque como es esta elección al no ser obligatoria, la Corte no coloca las listas en los circuitos. Más allá de que ya tenemos experiencia y que vamos a llegar a todos los circuitos a colocar las listas como corresponde, puede llegar a darse por algún problema o alguna circunstancia que no lleguemos a algún lado con ellas. Entonces es lo más práctico y lo más inteligente el obtener la lista con anterioridad y llegar tranquilo a la mesa de votación sin tener ningún tipo de problema. Muy bien. Te mandamos un abrazo, Manuel. Gracias igualmente, Ángeles. Que pases bien. Manuel. Hasta luego, gracias. Chao, chao.